espacio del personaje, vamos a marcharnos hasta un escenario muy cinematográfico por sus anhelados paisajes. A todos seguro que se nos viene rápidamente alguna imagen a la cabeza si hablamos de la Toscana, zona muy turística, además por contar con ciudades monumentales como pues Florencia o Pisa. Así que una zona turística, ya decimos, conocida a nivel mundial. Vamos a viajar hasta Italia para conocer a una joven ubriqueña de 27 años, ya sentada en el país transalpino, que como suele ser habitual, debió dejar su tierra para labrarse su futuro, estudiando, terminando sus estudios y ahora, como vamos a comprobar también, pues a nivel laboral, profesional. Echando mano de un título cinematográfico, la verdad es que Charo Angulo Ortega se encuentra bajo el sol de la Toscana. Hola Charo, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, o como dirían aquí, buongiorno. Lo cierto es que en la zona de la Toscana, en concreto te encuentras en una, iba a decir pequeña población, pero quintuplica a los habitantes de Ubrique, así que una ciudad ya de ciertas dimensiones. Estamos hablando de Arezzo. Sí, Arezzo, la verdad que cuenta con casi 100.000 habitantes, así que es una, lo podríamos hasta considerar una ciudad. ¿Qué tal, Charo, por ahí por Italia? Pues muy bien, la verdad que ahora han empezado los días primaveriles, así que encantada con el sol, que en invierno me falta tanto, la verdad. lo cierto es que te iba a preguntar por el tiempo que llevas en Italia, porque imagino que te lo han preguntado o te lo comentan tus amigos o tus familiares, se te está quedando ya un poco de acento, ¿verdad? Sí, me lo dicen mucho, porque aquí la verdad que el contacto que tengo con el idioma, con el español, es cuando llamo a mis padres por Skype, así que todo el día lo que hablo aquí principalmente o es italiano o el inglés, ya debido a mi trabajo. Por eso que por ahora la verdad que el acento es muy marcado, pero en dos días en Ubrique eso se pierde. Y además es un acento que yo he escuchado a ubriqueños también que han estado en Italia, y cuando llevan cierto tiempo, pues es un acento muy característico el que se os queda. Y bueno, pues lo estamos comprobando, por ejemplo, en el caso de Charo. Si te parece, antes de nada, de conocer, como siempre, ya saben, dentro de este espacio del personaje, además de destacar la trayectoria profesional, personal de muchos ubriqueños, también destacamos, bueno, pues esa trayectoria, esa labor y, bueno, pues sus vivencias de ubriqueños que están fuera de nuestra localidad, como hoy es el caso, ya decimos. Charo, que se encuentra en Arezzo, en Italia, en la zona de la Toscana. Para que nuestros oyentes te conozcan mejor, si te parece, te pedimos que te presentes. ¿Quién es tu familia, por ejemplo, tus padres, a los que además aprovechamos para saludarles? Sí, pues eso, aprovecho yo también para darle un gran abrazo y beso desde aquí. Pues mis padres son Manuel Angulo y Juani Ortega. Muchísimos lo conocerán porque sobre todo mi padre está en el ámbito de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, o sobre todo es muy vinculado al el tema de la Peña Sevillista. Así que tal vez por eso pueden conocer los vecinos ubriqueños a mi familia y a mí, por supuesto. Pues un saludo, como decimos, para ellos, para todos sus familiares, sus amigos. Ahora volveremos después, posteriormente, con un poco Ubrique, con lo que Charo echa de menos también de nuestra localidad. Pero para comenzar, por supuesto, vamos a aprovechar además que estamos hablando con ella para conocer esa zona de Italia y también bueno, pues saber cómo llegó, ¿no? Cómo llegó esa joven ubriqueña de entonces, porque decimos, ahora tienes 27 años, cuando llegaste ahí a Italia tenías solo 25. Cuando llegué por primera vez fue en el 2012, así que llegué con 24 años, pero después me fui de aquí. Un poco todo inició porque yo soy una apasionada del viaje, de viajar y de andar de un lado para otro. Cuando terminé lo que fue mis estudios de turismo, decidí hacer con las becas MEC primero ir a Irlanda por 3 meses, después fui a Malta y por último decidí hacer esta beca Leonardo, que fue aquí en Arezzo, que cuando me dijeron que la beca era en Arezzo no tenía ni idea de que existía esta ciudad antes de venir. Empezó todo lo que es mi vínculo con Arezzo en estos 3 meses que hice de prácticas con estas becas. Y nada, durante ese periodo conocí al que ahora es mi novio y diríamos que esa es la principal razón por la que me encuentro aquí. Pues luego iremos también con ello, porque además hay muchas películas que vinculan esa zona, ¿no? La Toscana con historias de amor. Bueno, pues Charo ha vivido la suya propia y por tanto, aparte de que ya estás trabajando allí y demás, pero bueno, el vínculo que te ha hecho mantenerte allí, por tanto, es esa historia de amor, además. Sí, sí, diríamos que ese ha sido el principal vínculo. Después, claro, está mi pasión por el vivir en otros países, el que me ha movido también a venir aquí. Y la posibilidad que he tenido también de trabajar en mi ámbito, ya que el turismo aquí en Toscana es una de sus principales actividades económicas. ¿Bien asentada ya ahí en Arezzo? Quiero decir, pregunto porque depende de qué ciudad y de qué país. Algunos ubriqueños por el mundo que están repartidos nos hablaban a veces de la dificultad de encontrar alojamiento. Y bueno, pues siempre hay un periodo, ¿no?, de adaptación y de asentamiento hasta que ya uno acaba ubicándose, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque al inicio es como uno llega aquí y no sabe nada, diríamos, de cómo se desarrollan las cosas o cómo se llevan a cabo. No sabes tampoco muy bien lo que es el idioma, así que un poco la comunicación también te impide el hecho de a veces poder encontrar más fácilmente lo que es el alojamiento. Pero yo en este área he tenido facilidades porque mi chico era de aquí, entonces él me al inicio pues estuve con él y me ha ayudado siempre en todo, diríamos. En ese aspecto he tenido esa fortuna. Nos decías, ¿no?, estudios de turismo. Llegas sí. a Italia, a Arezzo, por esa beca Leonardo, y cuando finaliza la beca ya habías conocido, por tanto, a tu pareja, y sí. Por tanto decides continuar. ¿Y en qué trabajas entonces, por ejemplo? Pues cuando vine con la beca Leonardo y conocí al que es mi chico, decidí irme a Inglaterra para mejorar mi inglés. Así que estuve allí viviendo 8 meses. Y después de esos 8 meses me volví a España 3 meses para sacarme el FER, el certificado de inglés. Y ya cuando tenía ese certificado bajo el brazo, decidí venir a Italia. Así que desde luego, viajar te gusta muchísimo. Sí, la verdad que sí. En mi familia me llaman culo inquieto. Además no puede ser de otra forma, sí, has estudiado turismo y bueno, pues por tanto has tenido la posibilidad de conocer varias lenguas, el inglés como fundamental, lógicamente, pero ahora también, por ejemplo, el italiano. Sí, el italiano diríamos que forma parte de mí ahora mismo. El hecho de hablarlo diariamente por 2 años que llevo ya aquí, se nota totalmente que no es algo que me cuesta hablar o comunicarme en el italiano. ¿Cuál es tu actividad ahora mismo? ¿En qué trabajas? Pues ahora mismo estoy en un hotel en Cortona, que es una ciudad también muy conocida, donde se rodó, por cierto, Bajo el Sol de la Toscana, en un hotel de recepcionista. y por ahora me encuentro bastante bien allí, la verdad. Uh-huh. Ahí queda también, por cierto, luego iremos con ello, con las referencias cinematográficas, porque son muchísimas, es increíble. Cuando repasaba por aquí un poco todas las referencias de películas que se han rodado, y ahora iremos con más al respecto, pero por seguir un poco comentando, ¿no?, lo que es la labor de Charo, hay que decir que no solo te dedicas a tu labor profesional día a día, sino que también hay una labor solidaria. Por ejemplo, dando clases a los chicos de a una ONG, ¿no? Sí, diríamos es un tipo, viene este curso dado por la ayuda que la administración pública me da, me dejan, diríamos, lo que es un alojamiento para impartir las clases, y estoy con varios chicos y chicas que tienen la motivación y la pasión por aprender español, y en ello estoy en mi día, o sea, las horas que tengo libres, pues doy clase a estos chicos en español, intento poner el acento lo menos andaluz que pueda ser, o sea, no porque no me guste, sino porque para enseñar es necesario de pronunciar correctamente todas las palabras, pero mi acento andaluz no me lo quita nadie, y más orgullosa que estoy yo de mi tierra, no hay nadie, diríamos. No sé si cuando comentas de dónde eres, los italianos conocen Ubrique, por aquello, no sé si en el ámbito de la tauromaquia, o hombre, por supuesto, lo que pasa es que es algo más especializado, no sé si incluso por el sector de la piel, donde además los italianos son uno de los principales competidores en cuanto a la marroquinería. No sé si a tanto llega, pero si conocen de alguna forma, hombre, más que Ubrique, imagino Andalucía, ¿no? Sí, llevas totalmente razón. Lo que más conocen es Andalucía, y están súper enamorados de nuestra tierra. Siempre no he escuchado a ninguno que me haya dicho no vuelvo porque no me ha gustado nada. Al contrario, todos quieren volver, y la verdad que aquí ya gran parte de los aretinos conocen Ubrique, porque siempre que hablo de mi tierra se me llena la boca de orgullo de decir de mi pueblo y de dónde vengo y de los artesanos que somos y de los trabajadores que somos. Sí. Y en cuanto a lo de la piel que hacía referencia, es verdad que hay una gran industria en el sector de la piel, diríamos que también son unos competidores, diríamos, en este ámbito, pero como yo digo, como trabajamos nosotros la piel, en ningún lado, la verdad. Pues nos va a servir de guía, Charo, si te parece, para conocer Arezzo, que decíamos una ciudad de en torno a 100.000 habitantes, nada menos, que bueno, pues está en el centro norte de Italia. Por ejemplo, por comentar algunas distancias con ciudades, si no me equivoco, a unos 74 kilómetros de Florencia, 89 de Siena, 159 de Pisa, o 218 de la capital de Roma. Así que, conociendo que te gusta viajar, imagino que Florencia, Pisa, sobre todo, esas dos ciudades que están más cerca, imagino que ya las conoces, ¿no? Bastantes veces he estado ya por allí, aparte cuando siempre vienen a visitarme, para mí es un placer mostrar todos los pueblos, ciudades más famosos de aquí de la Toscana, y la verdad que son sitios que visitar, y sin olvidar Arezzo, porque yo cuando vine era la gran desconocida Arezzo, y tiene tantas cosas, sobre todo de arte, que ver. Pero como ya he dicho, en la Toscana es la gran desconocida, pero no por ello es la menos importante. Pues ahora vamos a ir precisamente con ello, porque veía una guía de turismo para conocer, ¿no?, más sobre esa localidad, y comentaban que se recomendaba además porque está fuera del circuito turístico habitual y por tanto es una forma de conocer más en profundidad la zona, ¿no? Lo que es la Toscana en sí, una ciudad más tranquila a lo mejor, seguro, ¿no? Que evidentemente Florencia o Pisa, que son ciudades conocidas a nivel mundial en cuanto al turismo, pero se queda un poco al margen de toda esa ese circuito turístico tan fuerte. Pero por eso mismo lo recomendaba, ¿no? Porque un poco sí que reflejaría lo más tradicional de ahí de la Toscana, ¿no? Exactamente. Es que el problema de la Toscana, como en Andalucía, es que hay tantos sitios que ver que sería difícil hacer un ranking de las 10 cosas, de los 10 sitios mejores para ver, porque cada uno tiene sus cosas en su particular. Y Arezzo, por ejemplo, tiene... Veo gran parecido con Ubrique porque son artesanos. Ellos principalmente su actividad es el mundo del oro. Trabajan todo lo que es el oro y gran parte de la producción del oro del mundo sale de las manos de los aretinos. Tenía por aquí ese dato, ¿no? Reconocido sobre todo por la orfebrería y también por la producción cerámica. Esto ya como más tradicional, más antiguo, pero por tanto sí. Muy ligados a las artesanías, ¿no? Sí, porque el hecho de la artesanía en el mundo de la cerámica viene dado por los etruscos de siglos antes de Cristo y ha seguido hasta los días de hoy esta actividad. Y la verdad que el hecho de estar aquí y que un sitio te recuerde también en parte del sitio de donde vienes es una cosa, la verdad, que es muy bonita. Y en cuanto al ámbito turístico, ya decimos, a lo mejor, como tú decías, no es tan conocido, ¿no? Como otras ciudades, evidentemente, como Florencia, Pisa, o otra serie de ciudades, pero sí que también tiene esa fuerza a nivel turístico dentro de lo que es la zona de la Toscana, ¿no? Sí, hay personajes que han nacido en Arezzo, algunos conocidos de fama mundialmente, como es Miguel Ángel, que Miguel Ángel nació a 20 kilómetros de Arezzo, o por ejemplo Giorgio Vasari, que fue influenciado de Miguel Ángel y fue quien construyó la Galería Uffizi, que es ahora un museo muy importante en Florencia, al lado del Palazzo Vecchio. Estoy viendo por aquí que también nació en esa ciudad Francesco Petrarca, ¿no? El humanista. Sí, un humanista, también poeta, y la verdad que tuvo una amistad muy intensa con Dante. Así que también en este aspecto tiene al menos aquí en el territorio italiano lo conoce todo el mundo. Así que diversos artistas del Renacimiento, como decía Charo, pues Miguel Ángel, Piero de la Francesca también, estoy viendo por aquí como dato. Así que por tanto una ciudad muy unida al arte y a la historia. Sí, aparte también no debemos olvidar también Guido Mónaco, que fue un monje teórico musical, que aquí hay muchos, diríamos, estatuas dedicadas a él, porque fue el precursor del pentagrama. Incluso fue el responsable de los nombres de las notas musicales que conocemos ahora, porque antes resulta que eran por letras A, B, C, D, y él es el que cambió estos nombres y le dio los que conocemos hoy en día. Sí. Es un dato curioso, no sé. Sí, estamos comprobando dentro del mundo de las artes una ciudad que ha tenido a grandes protagonistas, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Y es que Arezzo, además, veía que tiene una larga historia. Por lo visto, ahí en Italia sacan en Arezzo pecho diciendo que cuando Roma era todavía un valle vacío, entre colinas, Arezzo ya era una de las principales ciudades de la Liga Etrusca, ¿no? Sí, ha sido muy importante, sobre todo en el periodo etrusco. Y también cuando Florencia tuvo el poder, diríamos, le costó bastante el hecho de derrotar a los aretinos, la verdad. Incluso creo que hoy en día, al menos yo lo siento, hay ese tipo de ¿cómo decir? De que no se gustan mucho entre ellos, la verdad. Rivalidad pique, ¿no? Sí, se siente cuando uno habla aquí de un florentino. Como lugares de interés, Charo, que podríamos ver ahí en Arezzo. Pues hay una magnífica piazza grande que es muy, seguramente todo el que haya visto la película La vida es bella, fue aquí, se grabó en la ciudad de Arezzo. Todos los paisajes que vemos al inicio de la película, no digo nada para si alguno no lo ha visto y desea verla, toda la parte primera de la película fue rodada aquí en el pueblo, en la ciudad, en el centro de la ciudad. Y todo lo que es la Piazza Grande, la catedral, todo lo que son los parques que están al lado, que tienen magnífica vista, la verdad que merece la pena ver. Y hay también, diríamos, como una justa del Saracino, que sería de sarracenos, que lo hacen dos veces al año. Todo anima a todo el mundo para que venga también a ver la Giostra del Saracino, porque es un evento formidable en el que, diríamos, hacen una justa entre diferentes barrios de la ciudad, que son un total de 4 barrios. Y hacen una justa con un muñeco que tiene una puntuación, y el que hace más puntos es el que gana. Pero aquí este evento se vive de un modo increíble, porque la gente se pone nerviosa, semanas antes la gente se pone sus pañuelos, dependiendo de qué barrio es, y el día de la Giostra, de este evento, la gente sale a la calle, hay una atmósfera increíble en la ciudad, y la verdad que anima a todo aquel que tenga intención de venir, que no lo dude y que venga en la fecha que se realiza este evento. Así que esa rivalidad, ese carácter latino, esa pasión que también un poco nos une con ellos, que se ve reflejado en esta fiesta, la Giostra del Saracino, que parece que es un antiguo juego caballeresco, ¿no? De hace, estoy viendo por aquí, se documenta en el año 1535 y que se recuperó en 1931. Así que parece que compiten los barrios entre sí, de esos barrios que nos comentabas, y que hay exhibición de las sbandieratori, que son portadores de banderas, ¿no? Sí, de hecho, mi chico forma parte de ese grupo. Es un grupo que es mundialmente conocido, han hecho exhibiciones por Estados Unidos, Rusia, India, y la verdad que también es un espectáculo digno de ver. Además, este evento de la Giostra, son más de 500 figurantes los que participan. Así que es un gran evento, diríamos. Nos comentaba que se celebra dos veces al año, ¿verdad? Sí, este año con la ocasión del jubileo se hace una tercera, pero es algo excepcional. Normalmente se realiza en junio, la tercera semana de junio, el fin de semana, y en septiembre, el primer fin de semana de septiembre. Que normalmente no estoy aquí porque me voy a Ubrique para la feria. Por supuesto. fecha, claro que sí, en nuestra localidad a destacar. Después te preguntaré por un poco lo que echas de menos, pero ya que has hecho referencia a La vida es bella, La vida es bella, de Roberto Bendini, es una de las referencias, ¿no? Haciendo, bueno, pues, echando la vista hacia el cine, lo que hemos comentado al principio un poco, que se han rodado multitud de películas desde los años 50 hasta ahora en la zona de la Toscana. Bueno, pues precisamente en Arezzo se rodó La vida es bella. Yo no sé, imagino que sí, ¿verdad, Charo? Que habías visto antes de siquiera saber que ibas a acabar allí en Arezzo, que habías visto esta película. Sí, exacto. Yo cuando hice lo que es entrevista de la beca Leonardo, me dijeron que me habían asignado Arezzo y no sabía qué ciudad era. Y para describírmela me dijo, ¿dónde rodaron La vida es bella? Entonces ya, ¡guau! Así que tú lo habías visto antes y después, bueno, evidentemente en ese momento no tenías ni idea de que al final acabarías por sus calles, por allí, por Arezzo. Parece que allí, bueno, pues se grabaron, para aquellas personas que hayan visto esta película, es muy conocida, evidentemente, bueno, pues un poco el cortejo a su esposa, a la que posteriormente fue su esposa, por parte de Roberto Benigni, y un poco esa historia de amor, bueno, casi que al final la has vivido tú. Sí, diríamos, en cierto modo sí, diríamos que sí. Pues ya decimos, aquella persona que vea La vida es bella, pues ya sabe que muchas de sus escenas están rodadas allí en las calles de Arezzo. Pero no solo esta película, que, bueno, pues desde luego, además oscarizada, que es muy popular, también hay películas, pero ya esto en el ámbito de la Toscana, ¿no? En general. Por ejemplo, Bajo el sol de la Toscana, nos decías que una localidad cercana, ¿no?, donde se rodó, pero también Gladiator, El paciente inglés, Una habitación con vistas, Quantum of Solace de James Bond, la última, también tiene escena en ciudades de ahí de la Toscana, en Florencia creo que también. O sea, es solo un ejemplo de las películas que muchas de ellas se rodaron ahí, en esa zona, ¿no? Sí, sí, ya es increíble, o sea, nosotros tenemos la imagen de la Toscana típica, con los girasoles, los rollitos de heno, y la verdad que es así, pero hasta que no vienes aquí a verlo, son paisajes que todo el mundo querría tener en su mente grabado, ¿no?, para toda la vida, y creo que esa particularidad del paisaje es lo que hace que grandes directores hayan decidido rodar sus películas en estos parajes. Y no solo esos paisajes, sino además las ciudades medievales y, bueno, qué decir ya de emblemas turísticos a nivel mundial, como puedan ser Florencia o Pisa. Sí, la verdad que aquí cada paso que das te encuentras algo histórico, artístico, de gran fama mundial. Y la verdad que, como yo digo, cuando sales a la calle se respira el arte, diríamos, ¿no? A cada esquina que vas siempre hay algo que visitar o algo que te ayuda, diríamos, a ver un poco lo que era la realidad hace unos siglos, como por ejemplo tantas ciudades medievales que te encuentras en todos los valles aquí cercanos. Hablamos de los italianos, Charo, aunque imagino no tendrás muy mala opinión, puesto que tu pareja es de allí de Italia. ¿Cómo son los italianos? Pues mira, yo en general, cuando yo hablo sobre todo de los aretinos, porque es con quien he tenido más contacto, pero somos muy parecidos, somos gente abierta, siempre tienen una sonrisa. Además, los españoles aquí en Italia son muy queridos. El hecho de que te escuchan el acento español y ya tienen unas bonitas palabras para dedicarte y demás. Lo que sí es que veo aquí, por ejemplo, que me chocó cuando vine la primera vez, que lo llevan mucho la moda. Siempre, tanto los chicos como las chicas llevan mucho la moda. Incluso los chicos demasiado, que a veces parecen un poco, no sé cómo explicarlo, tal vez un poco, no sabría cómo explicarlo, la verdad. Le dan más importancia a lo mejor que la mujer, que es lo que estamos más acostumbrados aquí, ¿no? Quizás, ¿no? Exactamente, lo has explicado perfectamente. A veces se arreglan mucho más que las mujeres, van todo con ropas de marca, se llevan mucho las tendencias, las modas. No es como en España, que aquí siguen siempre un modo de vestir, y la verdad que casi todo vas paseando, sobre todo por la parte del centro, que es donde más gente se mueve, y ves que toda la gente se viste, diríamos, en el mismo modo. Pues acabas de responder a una pregunta que te iba a hacer. Sí, te iba a preguntar si es verdad que le dan tanta importancia a la ropa, a la apariencia, a la imagen. Y es, por tanto, efectivamente, ¿no? Sí, sí, tantísimo. Además, aquí donde yo vivo, en esta ciudad de Arezzo, hay muchísimas muchísimos negocios que la ropa son de marca, con precios estratosféricos. La verdad que son precios que no están a la mano, solamente lo gastaría uno que es apasionado de la moda, y aquí hay muchísimos. Por lo tanto, podemos decir que los italianos se dejan gran parte del sueldo, va para eso mismo, ¿no? Sí, sí, la verdad que se preocupa mucho de la imagen. Te iba a preguntar además sobre qué te ha sorprendido más. Nos ha comentado que eso mismo, ¿no? Pero sobre sus costumbres, ¿qué te ha sorprendido más de los italianos? De sus costumbres, diríamos que yo me pensaba que eran, que les gustaba como a nosotros, diríamos, de ir a tomar una cervecita afuera. Y aquí no es que se estile mucho ese tipo de estilo de vida. Aquí o se sale para cenar o se sale para un aperitivo, que el aperitivo en España no se estila, pero aquí el aperitivo consiste en tomarte como lo que nosotros conocemos un cubata o tipo un vaso de vino, que es lo más normal, antes de cenar o de almorzar. Y tienen, en el precio del aperitivo te incluye también, diríamos, como varias tapitas, como puede ser o pasta, pero tienes como un catering donde puedes elegir un buffet, donde puedes elegir todo lo que tú quieras, tantas veces como quieras. Así que un día normal, por ejemplo, Charo, ¿cómo es allí para ti? ¿El día a día, una jornada normal o, por ejemplo, también un fin de semana? ¿Qué sueles hacer? Pues depende del trabajo, pero normalmente o voy al trabajo y cuando vuelvo o voy a clases como yo digo, con mis niños de español, o si no, estoy haciendo un curso de alemán también para aprender otro idioma, ya que una de mis pasiones es aprender idiomas. Y si no, pues los fines de semana, cuando los tengo libres, siempre me escapo a seguir conociendo toda esta zona, porque aunque llevo 2 años aquí, me queda tanto y tanto por conocer. Así que bueno, conoces ya evidentemente el español, el italiano, el inglés también y alemán ahora también. Ahora, bueno, el alemán diríamos, estamos en el nivel 1, ¿no? Estamos en el primer contacto, pero sí, mi propósito es el de poder hablarlo en un año. Al menos comunicarme. Siguiendo con esa zona, con Italia, con los italianos, Charo, ¿cómo son los servicios públicos, por ejemplo, allí? Pues sobre todo en cuanto a lo que es el tema de transporte, en la ciudad lo que es el autobús y demás no es que esté muy bien comunicado, porque pasan a ciertas horas y no continuamente, así que lo que es el autobús en la ciudad no es que sea muy... que no hay muchos autobuses que pasen al día, pero después el tema del tren... están muy bien conectadas todas las ciudades y pequeños pueblos. No hay, la verdad que los precios de los trenes no es nada económico, pero tampoco es algo fuera de los bolsillos para una persona que trabaja aquí en el con el saldo. Sí, sí. Perdona, pero es que ahora no sé qué me pasa, pero me viene todo en italiano. Es normal y además, bueno, cualquiera lo puede comprender. Imaginemos a alguien que practica habitualmente el italiano, está claro, pero aparte del español, bueno, o eso le sumamos el inglés o alemán también, así que a veces imagino que te llegan, evidentemente la mente tiene la imagen de lo que quiere decir, pero la palabra unas veces saldrá en una lengua u otra, ¿no? Sí, sobre todo los primeros días que voy ahí en España, no es que tengo dificultad a la hora de hablar español, obviamente, es mi idioma, pero algunas palabras en italiano me salen. Claro. Después, en solo dos días, me vuelve mi acento ubriqueño y vuelvo a hablar con el hijo y todas esas cosas. Decíamos sobre los servicios públicos, nos ha hablado, por ejemplo, de los transportes. ¿En cuanto a la sanidad y la educación? Pues en cuanto a la sanidad aquí, la verdad que la palabra que mejor lo define diría penosa, porque, por ejemplo, los tiempos de espera para una cita con un especialista son inmensas. Incluso hay a veces... Me decía mi amiga que para su madre ha tenido que pedir con un año de antelación cita. O cuando vas a urgencias tampoco es que esté muy la cosa muy organizada. Pero en general diría que el sistema de sanidad en diversas cuestiones se parece mucho a la española. Pues yo te quería preguntar por la comparativa... ¿Qué importarías de Italia a nuestro país? Desde Italia, lo más positivo que tú veas y que sí que te traerías, por ejemplo, a España. Pues, sobre todo, platos típicos de aquí, de la gastronomía toscana, sobre todo toscana, porque la que conozco es la de esta zona, sobre todo. Y la verdad que hay muchos platos con ingredientes iguales que los nuestros, porque al final ellos hacen la conocida dieta mediterránea, pero lo realizan en otros modos. Y son, la verdad, que me gustan muchísimo. ahora iremos además con las comidas, pero por completar un poco esta pregunta, que lleva una primera parte y una segunda, claro. ¿Qué es lo que te traerías desde Italia a España? ¿Qué es lo que echas de menos de España ahí en Italia y lo que crees que habría que llevarse desde nuestro país, por ejemplo, allí? Por ejemplo, como decías... Bueno, sí, sí. Sí, no, perdona, dime. No, decía que un poco sin mejorar en el sistema sanitario, eso sí, un poco de mejora, desde luego. ¿Y qué más? ¿Qué más, por ejemplo, crees que te llevaría desde España? Bueno, yo principalmente lo que me traería es a mi familia y a mis amigos en la maleta. Pero de allí de España, el jamoncito, también la cultura de tapas, que tanto la echo de menos, el salir con los amigos, con la familia, ir de tapas de un bar a otro, la Cruz Campo, la cervecita... Y sobre todo también mis amigos de la Peña Sevillista, que les mando también un saludo desde aquí, desde Arezzo. ¿Sigues el fútbol desde allí o no? Sí, sí que lo sigo, la verdad que sí. Soy una fanática del fútbol debido a mi padre principalmente. Y la verdad que siempre que tengo oportunidad sigo... Los partidos, los principales partidos también de la liga, diríamos, como la de que fue en esta semana Barcelona Atlético de Madrid, la verdad. La verdad es que estaba rápidamente intentando pensar en algún partido de el Sevilla con la Fiorentina últimamente, y no sé si hace, a lo mejor a través de la Europa League, me suena, ¿no? Del año pasado. Allí estuve, en el campo de la Fiorentina. Llevaba mi camiseta del Sevilla, pero no me dejaron entrar con la camiseta. Así que me la cubrí. Y menos mal que lo hice, porque allí había una marea toda viola, como le llaman ellos, la afición viola. Sí, sí, que creo que fue en semifinales, creo, haciendo memoria, o un poco antes. Sí, sí. De la Europa League. Y bueno, pues además todo acabó bien para el Sevilla, que fue campeón de la competición, desde luego. Exactamente, aquí lo celebramos mi novio y yo, porque no tengo muchos sevillistas con quien compartir el triunfo, la verdad. Pues vamos a hilando un poco la conversación, a seguir con eso mismo. Hay muchos españoles por allí, conoces a... hombre, lo de ubriqueño ya sería más complicado, ¿no? Digo, tan cerca que coincida, pero españoles, andaluces, que conozcas por tu entorno. Sí que he conocido a lo largo de estos dos años a andaluces, murcianos. Lo que pasa es que ellos vienen con las Erasmus y después se vuelven. Ahora, por ejemplo, hay un grupo de 20 españoles aquí en Arezzo. Unos son de Jaén y otros son de Sevilla. Y después tengo un amigo aquí que siempre que le ha encontrado también trabajo aquí, y él es de Cataluña. Y es el contacto que tengo, diríamos, con el español. Te iba además a preguntar en general, antes de pasar a otras cuestiones, ya que hemos estado hablando de ello antes, sobre lo que es el día a día, además de, si conoces a españoles en tu entorno, sobre la comida y el tiempo, ¿no? Algo muy también característico que hay que tener siempre muy en cuenta en lo cotidiano. Sobre las comidas me decías que te encantan, aunque a todos se nos viene a lo primero a la cabeza cuando hablamos de comidas en Italia, las pastas, pero evidentemente, bueno, pues la gastronomía es riquísima, mucho más que eso, ¿no? Sí, la verdad que yo cuando vine aquí, yo mi idea era la misma, de pasta y pizza. La verdad que ellos siempre, todos los días, al menos para el almuerzo, comen la pasta. La hacen pasta blanca, pasta con tomate, con diferentes ingredientes, pero siempre para almorzar toman la pasta. Pero después, una vez que estás aquí y vas descubriendo poco a poco la cocina toscana, te das cuenta que hay platos como sería la rivolita, que sería como unas sopas de pan, pero típicas y con productos que solamente se encuentran aquí, como sería la coliflor negra, sería tipo la traducción, que necesita del hielo para poder obtener su máximo sabor, diríamos. Y la verdad que tienen varios tipos de salsa que se ponen en el pan, tienen varios dulces, muchos sobre todo con verdura. La gastronomía toscana y la gastronomía, sobre todo la que te encuentras aquí, está muy vinculada con su pasado agrícola, porque la Toscana hoy en día creo que parte de su actividad está vinculada al tema de la ganadería, de la agricultura, ya que por ejemplo la chianina, que es un tipo de carne muy preciada aquí y que tiene un coste muy alto, es una de las vacas, diríamos, más prestigiosas a la hora de comer. La comida italiana, que cuando vienes a España y pruebas pasta o pizzas, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que es realmente allí la comida italiana, imagino, ¿no? Para nada, son diferentes modos de hacerlo. Aparte, aquí cuando te hacen una pasta hecha a mano, no tiene nada que ver con la que nos encontramos en el supermercado y nos dicen hecha a mano. No, para nada, no. Tiene otra textura y otro sabor totalmente diferente. Incluso aquí en Toscana la pizza tiene la base muy fina. Y en cambio en la zona de Baja Italia, Nápoles y esa zona, la base de la pizza la hacen más alta. Y es cuestión de gusto al que le gusta más la base fina o la más alta. Cuando hemos hablado con otros ubriqueños, ¿no?, en otros puntos del planeta, evidentemente si hablamos con alguien que está en Suecia o en Inglaterra, de lo que nos hablan mucho es de la meteorología y de que echan de menos el buen tiempo. Allí imagino que en Arezzo bueno, por la climatología en Italia, tiempo muy parecido, aunque es, estáis en el norte, centro-norte de Italia, ¿no? Sí, pero el invierno aquí, la verdad que es bastante duro porque el clima es húmedo y la verdad que se alcanzan temperaturas bastante bajas. Incluso nieva y la verdad que a mí no es que me moleste porque a fin de cuentas es el periodo invernal, ¿eh? Y la verdad que me gusta muchísimo ver la nieve. Pero después lo que es el tema de la primavera, como ahora o el verano, son temperaturas como la que te puedes encontrar en Andalucía. Pues hablando de Andalucía y de Ubrique, ¿desde cuándo no vienes aquí a Ubrique? Pues la verdad que fui en Navidades, fue la última vez que fui. Y ahora dentro de un mes o así volveré para mi cumpleaños, así que estoy deseando de ver mi pueblo, que siempre cuando uno está fuera se da cuenta de lo que uno tiene. ¿Cuándo tu cumpleaños, Charo? El 24 de mayo. Bueno, pues a ese día, por tanto, en torno a esa jornada estarás por aquí, ¿no? Sí. Pues nada, te saludaremos, a ver si tenemos la oportunidad de saludarte por aquí. ¿Cuántas veces sueles venir al año, por ejemplo, a Ubrique? Pues intento ir al menos 3 veces al año, dependiendo también del trabajo y de las vacaciones que tengo y demás. Pero siempre al menos 3 escapaditas, además que me lo pide el cuerpo. De todas formas, es algo que te iba a preguntar, ¿no? Si tienes ganas de volver. O bueno, pues también por otro lado, como es algo voluntario, porque en tu caso, hombre, está allí trabajando también, pero bueno, pues como lo decía al principio, la motivación sentimental es la principal, y por tanto, bueno, pues estás allí porque quieres, evidentemente, pero eso no quita que tendrás también muchísimas ganas de volver y de ver a familiares y amigos, ¿no? Sí, tantísimo, porque a fin de cuentas a mí me falta mucho Ubrique, me faltan muchas cosas que aquí no tengo, como es el tema de la familia, diríamos los gamones, las principales fiestas, los carnavales, que lo he pasado súper mal estando aquí y no poder ir, todo lo que es el tema de cuando hay las navidades, ahora el rally, que creo que la próxima semana de poco ser. Sí, el próximo, no este fin de semana, sino el próximo. Por eso, que todas esas cosas que se comparten con la gente que uno más quiere, la verdad que me faltan. Y espero que pronto, o sea, el mes que viene, poder aprovechar cada minuto con todos ellos. Lo cierto es que sí que existe fluidez en la comunicación, eso sí. Nos lo comentan, ¿no? Todos los ubriqueños, cualquier persona que está fuera de su hogar ahora, evidentemente, a través de vías como tan directas como el WhatsApp, o por ejemplo las redes sociales y demás, pero lo del WhatsApp hace que haya así un contacto como si estuvieras en la misma población de Ubrique, ¿no? Sí, a fin de cuentas debo reconocer que si no fueran por esas nuevas tecnologías, ahora mismo mi estancia aquí sería durísima. Así que echas de menos, ¿no, Ubrique? La verdad es que sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Uno, a fin de cuentas, cuando está afuera, cuando se da cuenta de lo que tiene. Pero me decías, un pequeño secreto, me decía Charo que para combatir un poco esa nostalgia, sí que es cierto que conectas a través de las nuevas tecnologías, a través de internet, con Radio Ubrique, y esa es una manera además de estar al día de lo que acontece aquí en nuestra localidad, ¿no? Sí, siempre que puedo intento escuchar la radio porque me hace un poco sentir más cerca de donde vengo y de siempre estar al día de lo que pasa en mi pueblo, que no es que porque esté a 2000 kilómetros no me importa nada. Pues te animamos a que sigas escuchándonos, nos alegra además, ¿no?, que nos digas eso. En definitiva, aparte de la función pública que va a tener una radio y de la función informativa y demás, Está claro que también ese vínculo con los ubriqueños que están fuera de nuestra localidad es importante. Al final, la radio hace de vehículo para acortar las distancias, ¿no? Y que parezca que pues están aquí. De hecho, alguna persona, ¿no?, en países tan lejanos como Chile o Australia, otra serie de países, nos decía eso mismo, ¿no?, que a veces ponían la radio porque un poco se olvidaban y parecían que estaban aquí en nuestra localidad. Exactamente, porque yo también cuando estaba allí en Ubrique tenía la costumbre de, por las mañanas con mi familia, de ponernos allí cuando estábamos en el desayuno o lo que fuera, y la verdad que me recuerda esos momentos. Pues Charo, vamos a ir finalizando. La verdad que ha sido todo un placer poder hablar contigo. Nos ha ofrecido muchísima información sobre Italia, sobre sus costumbres, en definitiva, bueno, pues sobre además la opinión que tienen sobre nosotros, sobre los españoles, sobre la zona a nivel turística tan especial como debe ser la Toscana. Y bueno, pues no sé si algo más antes de finalizar, si te parece, si quieres, por supuesto, puedes mandar un saludo a esos amigos, esos familiares que te están escuchando. Pues nada, saludo a toda mi familia, amigos y sobre todo a todos los ubriqueños. Les invito a venir aquí cuando quieran, que aquí tienen su casa, que estoy dispuesta a hacer la guía turística y que sería para mí un placer si me visitan y les puedo enseñar al menos en la zona en la que vivo. Pues Charo Angulo Ortega, el placer ha sido nuestro de poder conversar este tiempo contigo. Y de todas formas, como vas a estar pronto por aquí en Ubrique en el mes de mayo, como nos decías, pues nos alegraremos mucho de saludarte. Y lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí en tu casa, que escuchas además de forma habitual, algo que agradecemos, Radio Ubrique. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.